William, al llegar a la última casa del pueblo, vio a las hermanastras y una de ellas le preguntó quién era. Entonces el príncipe le dijo: me llamo William, soy el hermano del príncipe. La hermanastra se presentó diciéndole: hola querido, soy Tini y soy la más bella de la casa y del pueblo. Ese zapato es mío y serás mi prometido. La otra hermana dijo: lo que dice mi hermana es mentira. Las dos hermanas se pelearon. Unos segundos después, la madrastra llegó y la separó y dijo: discúlpeme, mis hijas no saben lo que dicen. No hay importancia. Cenicienta bajó y vio a William. Se enamoró y ella le dijo: hola, soy Cenicienta. Hola, soy William. ¿Te gustaría ser mi princesa? Claro. William y Cenicienta se casaron. El príncipe, al enterarse de eso, se enojó. Pero a William no le importó y se fue con Cenicienta. Gracias por oírnos.